Camila. Cisas locas. Cisas locas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, muchacha de Dios. Ay, mira, ya es viernes. El último de agosto. No. Eso quiere decir que si todo sale bien por ser último día hábil del mes, pagan. Tengan cuidado, cuiden sus bolsillos, ay, sí. Miren para un lado, para el otro. Exacto. Sí, este fin de semana intenten estar pues muy cuidadosos. Uh-huh. Cuidadosos porque finalmente la delincuencia no descansa. El amigo no de lo tregua. Ajeno es. El amigo de lo ajeno sigue ahí. Así que cuiden sus cositas, pero es viernes y eso no nos lo va a quitar nadie. Qué emoción, no. Qué dicha, fin de semana, se acaba el mes. Llega septiembre sin un solo festivo. Entonces, bueno, vamos a saludar y despedir. No, mentira, no, hay que saberlo manejar con madurez, con aceptación y con, sí. ¿Ya? ¿Sabe a quién quiero saludar? Ay, saludemos. Quiero saludar a Henry Alfonso, que me traía ahora. Ah, ¿nos oye? Exacto. Ay, Henry. Y dijo que le alegramos mucho las mañanas, que él no cambiaba nunca la X, que por algo siempre lo calificaban como excelente música. Ay, claro que sí. Claro que sí, Henry Alfonso. Gracias por traer a la niña con sana y salva, con salud, acá a las instalaciones. Sí, de verdad que sí. Y fue muy rápido. Fue muy rápido. Agradecerle a él de verdad, porque ha sido muy, sí. Fue muy buen servicio y además que escucha la X es todo completo. Y a todas las personas que en serio nos escuchan en sus carros, que transportan gente y que están ahí. Si usted en estos momentos nos está escuchando, vea, gracias. Y también al pasajero, que de paso, si está escuchando la emisora o no nos conocía algo, vea, acá estamos para usted, bienvenido sea siempre. Con buena musiquita. Todos nuevos oyentes y amando a los oyentes de siempre también. Sí. Viernes y tenemos nueva pregunta, uh-huh. Porque antes sí tenemos que hablar desde el... No vamos a ser humildes, porque nos regalaron audífonos. Ay, sí, no creemos en nadie. Estamos bien creditos con nuestros nuevos audífonos. Alejandro Marín, con su corazón generoso, porque ya lo habíamos dicho, nos dijo, mira, este para ti, este también para ti, y este también para ti. Así que estamos estrenando, uh-huh. Y pues uno celebra cuando está estrenando. Así es. Sin embargo, nuestra pregunta va hacia lo contrario. ¿Qué cosa se arrepiente de haber regalado? Ay, qué hay tantas cosas. Ay, mira, no. Yo tengo tan clara la mía. Tengo tres claras. A ver. Una, mi Walkman. Ay, Sony. ¿A quién se lo regalaste? Era chiquita. No, Diana. Y entonces llegó el Discman. Y entonces como, ay, no. ¿Y también regalaste el Discman? Sí. Diana, pero ¿por qué estás tan despojada? No lo regalé yo. Yo siento que mi mamá hizo como clase, esto no se volvió a usar, botémoslo. Okay, sí. Que uno dice, sí, no, eso para quién va a volver a escuchar cassette. Sí. Porque pues uno siente como las cosas ya tan fijas en su vida que uno dice, no lo voy a extrañar, uh-huh. Claro que sí, porque ahora uno va a ver ese Walkman clásico, está carísimo, es imposible de conseguir. Eso también me arrepiento de haber regalado. Es que creo que son cosas que yo no regalé, sino en mi familia. Que regalaron por mí. Y era una tornamesa para niños, uh-huh. Donde sí podías poner tu música. Ay, qué lindo. Era individual, era como una cajita preciosa, sí. En blanco y azul. Eso, por ejemplo, es como... no lo hubieran regalado. Sí, sí, sí. Pero uno nunca ve a futuro que después... lo va a volver a usar o le va a interesar para algo. O va a ser un objeto de deseo. Entonces creo que las cosas relacionadas con música sí me dolió. Sí te dolieron. Mati. Yo siento que... ay, Dios mío, es que yo termino soltando todo, ¿no? Yo siempre voy regalando cosas ya exageradamente. Sí. Todo el tiempo. Y yo siempre pienso en mi cabeza que cuando alguien me dice, ay, no, me encantó, no sé, tu saco, me encantaron tus zapatos o me encantó esta cartera o lo que sea, yo siento que esa persona la quiere más que yo. Entonces yo digo, de pronto le va a dar mejor uso y termino regalándola y en mi cabeza yo me hago una terapia y pienso que ella está o esa persona está muy feliz usándolo. Ay, tan bonita, mira. Pero no, nunca sé en qué termina, qué tal que ya se estén revendiendo. Tu corazón es el que sale ganando, por no, eso, que no te importe. Entonces es como que nunca sé qué termina pasando, pero yo en mi cabeza creo. ¿Y algo extrañas? Algo extraño. ¿En trasteo no te ha pasado? Bueno, es que hay regalos. No, mentiras, vamos a quedarnos con lo regalado, porque en trasteo uno hace dos bolsas, uh-huh, de lo que va a botar y lo que se lleva. A veces esas bolsas están juntas. Sí. Entonces uno a veces pone la bolsa que va a regalar cosas que iban en la bolsa del trasteo. Sí. Y uno como, ¡oh! ¿Y mis tenis? Sí. ¿Y estos tenis dónde están? Y ya, se fueron. Ya, o sea, por ejemplo, cosas que se me han perdido, que me han dolido mucho. Porque las que he regalado, verdad, las regalo con corazón y con amor y espero que la usen. Pero cosas que se me han perdido y me han dolido mucho, me acuerdo dos tenis que había comprado como edición limitada. ¿Ves? Esos tenis no los había ni siquiera usado, estaban nuevos. ¡Ay, no, no! Y me los sacaron de una maleta en un vuelo. Y eso todavía, mira. ¿Podemos demandar o algo? No, igual ellos... ayudo con eso. A mí me gusta. Sí. Pelear por los derechos. No, pero al final ellos sí terminaron compensando pues un 1% porque no pueden compensar más. Pero era el dolor que sabía que no los iba a volver a encontrar nunca más porque eran una edición limitada. Eso todavía, a veces me levanto y yo digo, ay, ¿qué será de mis tenis? Espero que alguien los esté usando y como tú dices, les sea feliz. Sí. El uso de esos zapatos. Así que esa es la pregunta de hoy. ¿Qué cosa se arrepiente de haber regalado? Para que nos cuenten. Nos vamos con uno de estos fenómenos brutales actuales, Huntrix con Golden. Uf. Canción de viernes, This Girl. Este es el tipo de electrónica que te gusta. Sí, yo soy esa. Vamos, no, es chévere. La primera rueda de empleo estratégica de Colombia, creada por Colsubsidio, llegó para conectar talento táctico y estratégico con empresas que generan valor. Si estás interesado o interesada, conoce más en colsubsidio.com. Vigilado Supersubsidio. Momento de hablar de cine, de series, de cosas que están pasando y con una mujer talentosísima que conocimos muy niña. Ay, la amo. En Game of Thrones. Y que ahí, incluso, desde ese momento ella viene con Pedro Pascal. Claro que sí. Desde esa época. Estamos hablando de Bella Ramsey, que ha tenido pues por estos días varias entrevistas y ha contado cositas. Por un lado, ella le gustaría estar en película y más que todo con un superhéroe en particular, encarnar. Es verdad, estuvo en una entrevista para Variety, donde se le preguntó por cosas, por muchas cosas. Sí. Entre esas dijo que le gustaría volver a trabajar con Pedro Pascal, claro, evidentemente. Obvio. Que nunca hemos trabajado con él, quisiéramos trabajar con él. Exacto. Y más porque ella siente que ha sido como esa persona que la ha protegido desde chiquita, sí, claro, en todos sus proyectos, así que... obvio, y dice que le encantaría hacer una película de robos o en un lugar en el que asalten juntos un banco. Ella dice, lo sueño, pero con Pedro, o sea, como que ese proyecto lo sueña con Pedro Pascal. No. Exacto. Bueno. Y también dijo que le encantaría interpretar o ser el próximo Spider-Man. Dice que, obviamente, Tom Holland ha hecho un gran trabajo, un increíble trabajo, pero que de pronto es el momento de que, pues, de pronto fuera una mujer, Spider-Woman. Bueno, digamos, entiendo. Además que hay una cosa que pasa en este mundo del multiverso que da la posibilidad, ¿sabes? Sí. O sea, que no va a rayar con los... porque ya pasó que en el último todos aparecen, todos los que han interpretado a... no sería tan descabellado tener una versión en un multiverso. Podría a mí me parece chévere. Ella dice pues que ojalá pasara y que si llegara a pasar la tuvieran en cuenta porque ella sueña con ser Spider-Man en cualquiera de sus formas del multiverso, así que... ¿A ti te gusta algún superhéroe? ¿Qué a ti te gustaría ser? Como ¿a quién me gustaría ser? Creo que... ay, tantos. Por sus poderes o por lo que sea. Me hubiera gustado ser Deadpool. Eres Deadpool. Yo soy Deadpool. Es que tú eres Deadpool, por Dios, ¿cómo no? Claro que sí, tanta verdad tanta en verdad. Esto. Me encantaría haber sido Deadpool o... Sí, no se da porque ya tenían a Ryan Reynolds. Me hubiera gustado ser Wolverine. Ah, bueno, mira. Sí, así toda. Ajá, rush. Sacas esas por todo. Ajá. Alcohólica, depresiva, todo. Un gran personaje para interpretar. Ojalá se le dé. Bueno, pues todavía tiene una vida por ¿y delante. ¿Y tú? ¿Tú no dijiste? Ah, Batman. Batman, pero claro. Pero por la sí. plata de Bruce Wayne. Claro, y sí. Allá, yo sale. Podría ser tu Alfred. Tú, está perfecto. Y entre las dos estamos así, sale la batiseñal en otra. ¡Ay no! ¡Qué pereza! ¡Ay, no, apaga eso! ¡Pedite un domicilio! Y entonces tú me dices, no, pero te van a pagar buena plata. Y yo, está bien, ya voy. Por su poder adquisitivo, realmente sí, sería Batman. No veo ninguna falla en tu lógica, si eres. Ahora, lo otro que estuvo hablando y ya tiene directa relación con The Last of Us, en una entrevista dijo que ella ya optó, y sí, porque son muy crueles, por ignorar sí. los comentarios que llegan con este odio macabro. Dicen que igual son comentarios que no van a afectar a la serie en modo alguno, que no tienen razón de ser realmente, es como, ok. Y lanzó un mensaje, no hay nada que se pueda cambiar ni alterar, así que pienso que no tiene sentido leer ni ver nada. La gente, por supuesto, tiene derecho a opinar, sí. pero no va a afectar a la serie, ni a su continuidad, ni a nada en absoluto. Para mí son cosas muy distintas, así que no. Simplemente no me involucro. No tienes que ver la serie si tanto lo odias. Es verdad. El juego existe. Puedes volver a jugarlo. Si quieres verla, espero lo disfrutes. Ya. Y también mensaje para todos estos haters que andan pegados, monitoreando cada segundo de las personas que odian. Ay, no. Amigos, tengan sus vidas. De verdad, no sé, hagan un deporte, busquen un hobby. Hay una frase trabajo. Ahora que es fantasía, es toquen pasto. Sí, de verdad, hagan algo. Sí. Así que sí, un gran mensaje de ella, no están obligados a nada. Si quieren, háganlo, pero pues hay un juego que pueden, vaya. Y hagan sí. lo que quieran con eso, así que sí, Bella Ramsey. Muy bien, pobrecita Bella, que ha recibido un odio que es cero necesario, injustificado completamente, es una niña. Sí, no sean así, no sean canzones. No les decimos a ustedes oyentes porque nosotros sabemos que ustedes son no chéveres. No son así. Can y'all feel that? Can y'all feel that? No Broke Boys, Disco Lines. Recuerden que tenemos pregunta del día con esas cosas que nos arrepentimos de haber regalado. Pueden ir a opinar a través de nuestras redes sociales. Y con recomendación importante, porque pueden llevar su Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. La pueden cotizar hoy y llevársela con bono de retoma de 20 millones. Consultar términos y condiciones en ford.com.co. Britney Spears está dando nuevamente de qué hablar, pues no ha dejado. A veces ya no ha parado. Tiene unos lapsos de calma y quietud, pero a veces no. Enloquece, otra vez. Exacto. Bueno, después de que Britney además llamara la atención de todos sus fans, se les preocupara después de subir fotos casi desnuda, con otra vez descripciones muy extrañas y erráticas que nadie entiende, sí. decidió contar a través de una entrevista el fin de semana pasado, donde decía y donde recordaba haberse casado con Sam. Sí, el ex esposo, el más reciente. Exacto. Entonces ella dice, abro comillas, somos personas tan frágiles y humanas, ella escribe en sus redes sociales, normal, y después cuenta, los años más difíciles de mi vida fueron los 3 años que mis 2 hijos estuvieron ausentes. Sí. No pude llamar ni escribir y recuerdo estar en estado de shock, que mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas. Y luego continúa. Es extraño que Sam y yo estuviéramos casados. Pero la verdad parecía una falsa distracción para ayudarme a lidiar con eso. Eso fue lo que terminó diciendo que al final termina para People, termina diciendo nuestro matrimonio fue realmente una falsa. Pero Sam Asghari, que fue su esposo en el 2022 cuando se casaron y demás, dijo, nuestro matrimonio fue muy real para mí. Después de que ella se enterara, si esto acaba de pasar, después de que se enterara que ella el fin de semana dijo como que no, eso fue una falsa distracción, no olvidémoslo. Como cuando uno niega a los ex. Exacto. Un poco la entiendo. Y él salió a decir, momento, él salió a decir como, ey, ey, esperen. O sea, negar exnovios. Exacto. Y él se sintió muy mal y dijo, nuestro matrimonio sí fue muy real para mí. Quizás fue breve, pero estuvimos juntos 7 años. Yo estaba muy enamorado de ella. Es muy difícil negar 7 años. A ver. Y siempre le tendré cariño y siempre le deseo lo mejor. Ah, bueno, habla desde el amor, mira. Sí, pues porque ellos estuvieron casados y en realidad sí duraron mucho tiempo y demás. Pero pues a él sí le tocó enterarse por redes sociales. Él se me parecía mucho a un actor, a Wilder Valderrama. Sí, ya sé cuál. Se me parecía mucho. Y te voy a decir una cosa, uno tampoco puede ser de pronto tan desagradecido. En un momento muy fuerte, hay que agradecer a esa persona que estuvo con uno, independientemente que uno diga, uy, mi momento más humilde, o definitivamente nada que ver, o yo no lo amaba, cualquier cosa. Pero estuvo ahí. Estuvo 7 años y en un momento muy denso, que la única persona que estuvo ahí para Britney fue él, ¿no? Ah, sí. Y no, él parecía, de pronto sí fue una falsa distracción, de pronto sí lo fue. Pero le ayudó. Pero sí, él parecía como, de todos los las personas que han pasado por la vida de Britney, creo que fue la menos mala. Sí. Ay, qué pecado por él. Sí, la entiendo a veces a ella. Yo también, qué pecado. Pero sí, hay que agradecer, consejo de Camila. Britney. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a... Silo de Gorillaz en las mañanas de la X103.1 FM. Es mañana de Happy Music. Happy Music. Happy Music. Canciones para alegrarnos el día, ya que el sol decidió ocultarse. Por abandonarnos. En Bogotá. Está bien, suena de rico. Sí, ¿qué tal están tus audífonos nuevos? Son Audio Técnica. Muchas gracias. Sí, esta mañana dimos las gracias con Camila, porque no hay nada más rico que estrenar. Y ah, no bueno, somos... Cami también estrenó audífonos Audio Técnica. Y no somos humildes en esto. No lo somos, no lo somos, no lo vamos a hacer nunca. Porque uno agradece, y a ti, porque si contamos que tú nos habías regalado audífonos. Gracias, quiero agradecer muy especialmente a la tienda donde compro los audífonos, que es MediaTekis, y por supuesto a Audio Técnica Colombia. ¿De ahí es Tuxedo Mask? Tuxedo Mask es... Ay. Para los que no saben, ¿existe Tuxedo Mask? No, que es real. No, seas sí. Así. El personaje de Sailor Moon. No. Tenemos que mandarle. Yo me tenemos cuando como, lo vi. Yo sé, yo... Es real. Tenemos que mandarle a Tuxedo Mask este audio. Sí. Pero él sabrá quién es Tuxedo Mask. Por supuesto que no. Sí, porque él es joven. Sí, claro. Joven y bello. Son las mañanas en la X103.9 con la pregunta de hoy. Hoy estamos con esas cosas que nos arrepentimos de haber regalado. Como mi Walkman. Ah, cosas que nos arrepentimos de regalar. ¿Qué cosas se arrepiente de haber regalado? Que uno dice, ay no, esto ya va a ser basura, ¿quién va a usar eso? 20 años después... Motivo de colección, todo el mundo tratando de conseguir uno, lo que le costó a uno 500 mil pesos ahora cuesta... 3 millones. Ay, no, y tan bonito que es ahora tener, el Walkman es el que más me duele, claro. Ese sí que me duele, porque he buscado el que tenía y tampoco hay, o sea, no, es imposible. Sí, claro. Entonces ese, tú... ¿Qué me arrepiento de haber regalado yo? Bueno, yo te he contado a ti que una vez... Tus discos. Sí, yo me arrepiento de haber regalado discos. Hay discos que me arrepiento porque siempre... ¿En locura? En locura, sí, en medio de la ebriedad. Y hartos. ¿Y algunos alguna vez regalé? A ver, tengo una caja de lujo de un jazzista muy famoso que se llama John Coltrane. Sí. Es una caja que está hecha en papel de arroz, así bíblico, súper espectacular, con un libro que uno maravilloso. Con guantes, que para no sí, tener las huellas. Y la tapa del disco está forrada en cuero. Oh. Y tiene, en fin, tiene un montón de lujos. Es lujosísima. Es una caja, además, costosísima. Tengo miedo. Sí, y tiene toda la obra de John Coltrane. Toda la obra de John Coltrane. Pasó? Y una noche en medio de la borrachera. Dijiste. Le dije. ¿Y le ofreciste a quién? Se la ofrecí a un gran amigo, a Johan Flechas. Le dije, mira, toma ese disco, te lo mereces porque te quiero. Sí, exacto, te quiero. Y te voy a dar mi. Ay, mira qué preciosa Camila, generosa de corazón. La generosidad. Sí. Te quiero y pues. Toma mis discos de John Coltrane. Tú los vas a apreciar mejor que yo, le dije. Ay. Y Johan me dijo... ¿De una, papito? Me dijo, Madroñito, ¿cómo se te ocurre, Mañonito. Él me dice madroño a mí. ¿Madroñito? Madroñito, ¿cómo se te ocurre, Quisiéramos saber qué es madroñito. No me acuerdo porque es que nos decimos, decíamos así. Bien. Y entonces... Madroñito, ¿cómo se te ocurre, No. Ay, no lo aceptó. No. Y al otro día le dijo, ¿oíste? Casi te regalo los discos. Y me dijo, sí, no, ¿cómo ibas a regalar semejante joya, hombre? Ay, pero... Flecha sabe mucho de música, entonces, y también me conoce en varios estados. Y también es generoso, lamentable. Flechas. Ah, sí. Ah, ese sí. Ahora te digo, igual muy bello él, porque yo... Los habría recibido. ¡Ay, gracias! Sí, claro. Quiero, los voy a cuidar mucho y voy a hacer una historia robándote. Y en mi casa ella así feliz, mira lo que me regalaron. Sí, claro. Sí. ¿Por qué te creería? Pero si uno está también tomado o con tragos, pues uno entiende que pueden pasar esa clase de cosas. Pueden pasar ese tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, pero lo lograste recuperar. Fue un casi. Así es. Que mira, ¿por qué estás haciendo esas caras raras? Ya te voy a decir por qué. Bueno. Mientras tanto, cuéntenos cuál es su canción feliz del día de hoy. La ponemos Super Shy Happy Music con Tom Misch en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, @la X más música. Happy Music Super Shy con Tom Misch en Mañanas X. Siente frescura total de pies a cabeza con Cruz Verde. Llévate el 60% de descuento en la segunda unidad de la misma referencia en las categorías cuidado capilar y desodorantes capilares. Ahora también paga con Adi. Válido del 25 al 31 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com. En la aplicación consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Un día como hoy salió el primer disco de Oasis. 1994, Alejo, 29 de agosto. Pero eso, ok, 29 de agosto, wow. 29 de agosto de 1994. Mm. Tantas cosas habían pasado en 1994. Qué gran año ese. Un año trágico. Sí, pero ese fue el año en que mataron a Andrés Escobar. Sí. Ese fue el año del genocidio en Ruanda. ¿Tú hiciste ese fue, marco por algo? Por Oasis. Sí, por Oasis. Ese fue el año en que se suicidó Kurt Cobain. Pasaron muchas cosas. Si te pones a mirar 31 años atrás, todo estaba muy parecido como está hoy en día. Lo que pasa es que no había redes. Entonces uno no minimizaba o no era tan grande la exposición. Claro, por ejemplo, el genocidio en Ruanda no lo estaban televisando por celular 24/7 como el de Palestina, ¿no? Ese... Uy, sí que fue tremendo, ¿no? Sí. Este fue como que entre abril y junio empezó a pasar y de repente ya los medios dijeron bueno, millón de personas muertas. Qué increíble. Es como, ay, no, qué horrible. Y uno de pelado decía en esa época, no, ¿qué es esto tan tenaz? ¿Qué es este planeta en el que vivimos? ¿Alcanzaste a hacer esa reflexión en ese claro, momento de tu claro, vida? ¿Cuántos obvio. Años tenías en esa época? 1994. 18 años, claro. Que ya estabas adulto. Claro, decía, pues no adulto, que uno diga así, pues, que adulto. No, pero que está ya como consciente de cosas que pasaban a tu alrededor. Claro, no, y me daba duro, claro, la tragedia. Y tú decías, no, uy, ¿qué es este planeta? Y por eso también cuando veo a la gente joven en redes estallar y toda la cosa, siempre miro con ternura hacia el pasado y digo, yeah, been there. Sí, claro. Been there, done that. Entendemos. He estado ahí. Y entonces de repente salen estos muchachos. Salieron estos muchachos y nos dieron esperanza y fe un día como hoy, sí. 29 de agosto de, sí. del 94. Liam y Noel Gallagher se estrenaron en el mundo discográfico con Definitely Maybe. Están en Chicago de vuelta, aquí están con Whatever. Whatever se llama. Oasis. Estuvieron en Chicago, ya tocaron suelo estadounidense. Y llenó. Sí, claro. Ayer Oasis les decía, ¿ustedes creen que nosotros los odiamos? Y sí, un poquito. No, mentiras. ¿Ustedes creen que nosotros los odiamos? Pero no, la verdad es que los amamos. Y así con rabia. Ay, qué bueno. We fucking love ya. We fucking love ya. Desde la rabia, como las mujeres santandereñas. Yo te lo quiero. Ay, gracias. Exactamente. Sí, las amo mucho. Conexiones 2025, un evento de alto impacto creado por Colsubsidio para redefinir la conexión entre líderes empresariales con talento clave. Este 16 de septiembre marcaremos un hito. Si no eres afiliado, vas a querer serlo. Vigilado Super Subsidio. Estas son las mañanas de la X 103.9. Ayer estuve en el concurso conocido como Sonidos en la Cumbre de BBC buscando talentos que vayan a estar en el Festival Cordillera y... ¿Cómo te fue? Me fue bien, me encontré con un sorprendente talento llamado Milán, creo que se llama. ¿Hacia dónde va? Urbano, okay. Por la tendencia de lo que hace Latin Mafia. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. Latin Mafia. Romántico. Me sorprendió muchísimo en Medellín. Talentazo. Perdió el concurso. No. Ay, la injusticia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo, la verdad, te digo, yo llegué y fue lo primero que vi anoche. Y después de verlo cantar por ahí un par de minutos, pensé en ese momento, si yo fuera jurado de esta competencia... Ya liberado todo ahí. Le daría a este peladito la tarima. ¿Joven? O sea, ¿chiquita? Yo creo que no tiene más de 25 años. Sí. Hombre, qué vaina. Pero un nivel. Pero bueno, lo deja en el radar también. Ay, pero no pues sé, porque espero a veces se que desmotivan. Sí. ¿Su nombre artístico es cuál? Milán. Milán. Porque a veces se desmotivan por este tipo de cosas. Milán, si nos estás oyendo, no te desmotives. No. Continúa. Sí, porque está es que muy largo. Aburrido, me contaron. No, por eso. Milán, tienes talento. El camino es largo. Sí, sí, mira, no mira, es mira, fácil. Mira. Ese rasgadito de él. Bueno, ella tiene, no. Él tiene banda. Él estaba pues solito. No, estaba con, el man, estaba con el guitarrista que también muy bueno ese peladito. Suena muy bien. Ahora te voy a decir a quién me suena. Tiene una mezcla en su voz, en su estilo y en lo que canta a Nampa Básico. Sí. ¿Mm? Tiene un sonido muy similar a los nuevos sonidos playeros. Sí. Como Capo. E incluso podría decir que tiene el sabrosito de BL. Sí, sí, sí. hay esa mezcla de estos tres, uff. Pero se le entiende. Es real. Sí. Es muy, real. Muy bien. Por eso se sí. siente mucho la influencia de Nampa en sí. estos nuevos pelados. Mm. Que no se rinda. El camino no va a ser fácil muchas veces. No, pero, y, pero en serio que ayer incluso le mandé a varios amigos en Miami. Ay, les ¿qué tal que se les dé? O sea, porque me pareció tan sorprendente. Le mandé creémosle, a varias. Creémosle ese sueño ya. Le mandé a varias disqueras como vean esto. Llegamos yo que sé que pase. Es muy difícil ese pitch, pero yo lo veía y decía, no, este peladito es demasiado talentoso, güey. ¿Y quién terminó ganando? No sé quién ganó porque me fui rápido, me quedé un rato, todos muy talentosos, estaba muy, muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, bien, pero chévere. Pero bueno. ¿Y mujeres cantando? No. Creo que no, creo que no. Que no, toca mirar, toca a ver cómo estuvo. Eso. No, ahorita les averiguo bien quién ganó. Bueno, señor. El concurso de sonidos en la cumbre. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Tantas cosas que te gustaría. O tienen tengo Happy canción Music. Nueva. ¿De quién? Major Lazer. Ah, sí. Ah. ¿Te quieres yo tengo arriesgar? Canción nueva de Sabrina Carpenter. Venía oyendo el disco. Entonces, bueno, ¿qué por dónde nos vamos? Tú dirás. Pues si quieren podemos poner, ¿lo de Major Lazer está acá o toca? Aquí en la librería alterna. Mientras tanto, sí, Sabrina Carpenter estuvo hablando, dijo que la gente que lo va a escuchar, pues puede hacer que se ofenda. Es fantástica. Lo habló, solo lo compartió ayer. Y dijo que su nuevo álbum no es apto para cardíacos, que si lo quieren escuchar es mejor que lo hagan en la privacidad de sus hogares. Okay. Este álbum no es para quienes se aferran a sus perlas. La amo mucho. Me gusta mucho. Es como cuando uno manda una nota y dice, porfa, no la vayas a escuchar en altavoz. Y lo hace. Pero también creo que incluso quienes se aferran a sus perlas pueden escuchar un álbum como este en su propia soledad y encontrar algo que les haga sonreír y reírse entre dientes. Está tremendo ese disco. Está pero impresionante de Matrix y sus efectos especiales. Mira, a ver, es ella. Me dejó pom, pom. No, las, okay, abierto. El nuevo sencillo se llama Tears. Listo. Okay. Mira, aquí está. Tears, lo nuevo de Sabrina Carpenter de su álbum El Mejor Amigo del Hombre. De todo mi gusto esta canción. Man's Best Friend. Es como si tuviera el don de Nile Rodgers ahí, es medio disquerita. ¡Oh! ¿Y quién la produce? Jack Antonoff. Ay, Jack Antonoff es el productor de este disco, el mismo Mr. Taylor Swift. Claro. Sí, sí. Pero no lo sentí tan él acá. Lo siento más. Es que yo creo que es difícil encasillar a Antonoff en algún estilo, porque es que Antonoff tiene algo es que es camaleón. Exacto. Él se acomoda un poco a lo que okay. a lo que el artista pide y se lo... Está chévere esta canción. Por ejemplo, te digo, mira, a ver, uno pensaría, cositas raras. A ver, uno pensaría que, por ejemplo, esta canción. Eso es él. Esto es Antonoff. Sí, no, el merenguito. We ordered different drinks at the same bars. Esta chica viene también, ¿no? Sí. Viene para picnic. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Son mañanas en la X103.9 FM. Pues bueno, está Man's Best Friend y Major Lazer, ¿no? Sí, tienen nueva canción que se llama Gangsta. Y con esta nueva canción, pues le han dado la bienvenida a la primera mujer en la agrupación. Es la primera vez que es cuarteto. Hay que recordar que esta es la banda de Diplo. Ella es de Jamaica, británico-jamaiquina. Sí. Se llama Deira. Ok. Y ella estuvo colaborando hace unos días con Diplo cuando estuvo en Jamaica. Al hombre le gustó mucho su trabajo. Ay, no, y es producido por el mismo que le hizo el remix a... El que hizo la canción, cuyo remix es con Ryan Castro. ¿Ah? ¿Sí? Skiba. Y con Busy Signal. Mira. Que es el dancehallero famoso. Eso sí tiene harto, tiene puro sí, golpe. Claro. Sí, es viernes, ¿no? Entonces nos vamos a viernes. A ver, Major Lazer, Diplo, Busy Signal y Kiba. Gangsta. Shake that ass. Vamos, ¿listos? A ver. Ahí, ahí. Sí. Ah, qué bueno es esto. Uy, cochinísimo, te digo. Ah. No, y ese bajo. Boom, boom, boom. Sí. Ya. Ese peladito Kiba está en otro nivel. Verdaderamente. Ah. Les traje calidad. Uy, no, Diana. Momentico. Ya mismo agregar. Sí. Sí, no. Es la nueva. Mayor ese nivel. ¿Vieron cómo todos empezamos a bailar? Ahí va. ¿Listos? Vamos. Ya. Va. Uy, no. Mira. Uy, no. Ese Busy Signal es demasiado, está muy... Ese es el de... Sí, sí, sí, claro, en otro nivel. Uy, qué rico suena. Así se regresa. Literal, no esperamos menos. Esta no, gente sí no, sabe cómo poder, no, cómo poner a sacudir culos. ¿Cómo verdaderamente? A sacarle mota al jean. ¿Sabe cómo? Ay, hombre, póngale otra vez. Worldwide. Ay, no. Deberíamos ponerle acá ahora. Sí, sí, me parece perfecto. ¿Les gustó? Muy y es buena. Una verdadera canción de viernes, te digo. Sí, uy, sí, no. Sí. Son los mismos de esta canción, sí. Para quienes están preguntando qué están poniendo allá, son los Major Lazer. Son los mismos Major Lazer. Lean On de Major Lazer, que acaban de lanzar nueva canción llamada Gangsta en Mañanas. Uf, de la X. ¿Recuerdas ese primer amor sobre ruedas? El Spark que te enamoró vuelve, pero ahora 100% eléctrico con cámara 360 y asistencias que te cuidan en cada viaje. Nuevo Chevrolet Spark AUV, el SUV eléctrico que te recarga. Chevrolet, manejemos juntos. Bueno, el New York Times está publicando una lista de canciones del verano. Se están atreviendo, sí. ¿Será que está Golden de Huntrex, que era el remix de Guetta, que están buscando eso? Esa estaba buena. Es curioso porque me da la impresión, le preguntaron a varias figuras. Le preguntaron, por ejemplo, a Jeff Goldblum, el actor. Y él es tan chévere. Y dijo que la canción del verano es Lover Girl de Leyvay, que pusimos aquí hace una semana. Sí, señor. También a Jelly Roll, el cantante de country, dijo que la canción del verano es Cliché de MGK. Ok. Le preguntaron a influencers que dijeron que la canción del verano, esta me parece que puede ser la canción del verano. A ver. En Estados Unidos. Y ya lo discutimos en instantes, pero está planteada dentro de las canciones del verano. Me llama mucho la atención. Qué curioso. Justin Bieber con Daisies. Ok. Estas son Mañanas de la X. Da la impresión de que entonces el concepto de la canción del verano está cambiando radicalmente, completamente. ¿No? Completamente. Sí, porque yo siempre me la imaginé de fiesta. Es una canción de vacaciones. Exacto. Como de, vamos. Con mucho hype, con mucho sonido, o sea, con mucha personalidad. Mira, y ahora, ¿no? Ya. La nueva Major Lazer es una gran canción de verano en el contexto de canción de verano. Claro, porque la canción del verano se supone que es ser rumbera, fiestera. Sí. Por eso que te ponga a bailar. Sí, pero baladita. Pues es linda la canción de Bieber. Pero claro, podría no, pues, ser una canción de otoño. Verdaderamente. No, pues, si Jeff Goldblum dice que la canción del verano es Leve, entonces en serio está muy frío el verano. Sí. Es que el cambio climático está pasando. Está pasando, es real. Ya no es lo mismo. Sí. Es real. Sí, sí, sí. Estas son mañanas en la X103.9 FM. En instantes sus canciones. Sí. De Happy Music de viernes, aquí está Rex Springfield. Jesse is a friend.